Bueno, es una bendición estar aquí con todos ustedes, una emoción muy grande. Gracias por la última canción, porque no la escuchaba desde que me había ido. La cantamos mucho en la misión, me acuerdo, esa canción, muy linda canción. Y pueden decir que yo soy un pollo de su gallinero, como dicen los argentinos. Yo le debo mucho a esta iglesia. Yo le debo mucho a esta iglesia. Le debo mucho a la misión y le debo mucho a Quilmes. Y le debo mucho a este presbiterio como un todo. Yo hasta llegué a ser presidente de la comisión de jóvenes cuando se formó la primera vez. Es un privilegio estar aquí. La verdad que es una emoción muy grande estar aquí. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 13. Han pasado hartos años. En realidad siempre he venido como de visita a Argentina a visitar a mi familia. Mi hermana vive aquí, nacionalizada argentina también, entonces ella ya es una argentina más. Y es la primera vez que vuelvo al presbiterio como pastor. Entonces para mí realmente es una emoción muy grande. Yo le comentaba a mi papá antes de venir para acá que yo le debo mucho a este presbiterio porque aquí se formó mi vocación pastoral. Yo no quería ser pastor, esa es la verdad. Y fue aquí donde el Señor me confrontó con mi llamado, me colocó contra la pared y me dijo, tú tienes un llamado, Caleb. Así fue donde finalmente terminé estudiando en el seminario JMC en Brasil de la Universidad Mackenzie. Y ahora es ahí donde estoy haciendo mi maestría también. Y la verdad que Dios ha sido bueno con nosotros. Terminé yendo a Chile por un proyecto de la revitalización de la iglesia histórica más importante de Chile, que es la iglesia presbiteriana de Valparaíso. Es una catedral que estaba con muy pocos miembros, con una crisis pastoral muy, muy grande de fracasos familiares en lo pastoral. Y bueno, y un pastor joven, sin experiencia. Dios ha sido realmente misericordioso con nosotros. Y hemos podido revitalizar esa iglesia por la gracia de Dios. Es un templo de más de 400, para 400 personas. Y la verdad que, aunque hemos trabajado mucho, siempre parece vacía. Tenemos como 120 personas ya en la iglesia y la verdad que siempre parece vacía. Y es un desafío. Y yo le decía a los hermanos el otro día, qué bueno que todavía se ven bancas vacías. Si estuviéramos en un lugar más pequeño, estaríamos felices y contentos. Y creo que eso ha sido bueno. Y hoy este salmo, es el salmo también que yo voy a predicar mañana en Belgrano, y aquí en realidad. Y yo les quería compartir porque hace parte de mi propia experiencia. Pensando qué es lo que podía compartir en Argentina, podríamos hacer tratados teológicos, ser políticamente correcto en la predicación, pero quiero abrir mi corazón para ustedes y un poco entender lo que el Señor quiere decirnos en este ministerio pastoral, en este ministerio como presbíteros de la iglesia. Muchas frustraciones y muchos triunfos también. Y el salmista dice esto, Salmo de David, dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, pero yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Hay una virtud en este salmo que me llama mucho la atención. Hay una bendición, hay un permiso que todo cristiano justo delante de Dios tiene. El hecho de poder abrir su corazón y quejarse delante de Dios. La cosa no está funcionando, Dios. La verdad que tú me estás dejando que yo ponga consejos en mi corazón cada día. Tú estás dejando que yo perciba o sienta o tenga la sensación de que tú estás lejos de mí. Muchas veces en nuestros ministerios pastorales, en nuestras iglesias, sentimos esa sensación de la ausencia de Dios. ¿Por qué las cosas no están funcionando? ¿Por qué las cosas una y otra vez fracasamos? ¿Por qué tú, Señor, permites de que golpee mi corazón cada día y cada semana esa sensación de que tú no estás presente con esa realidad poderosa que tú tantas veces has mostrado a la iglesia? Y yo a veces tengo la sensación de que Dios está esperando el momento en el que quiere actuar con poder. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a las iglesias presbiterianas. Somos tan teológicamente correctos, somos tan litúrgicamente correctos, que alguna vez yo tengo la sensación de que el poder de Dios, que la manifestación gloriosa de Dios, está como ahí, como que queriendo entrar, queriendo venir. Y crea una sensación en la cual el salmista dice: tú permites que yo diga cuatro hasta cuándo. No creo que el salmista haya escrito o haya dicho este poema diciendo: ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Él derramó su corazón delante de Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a pasar estas cosas en mi ministerio? ¿Hasta cuándo van a pasar estas cosas en mi iglesia? ¿Hasta cuándo, Señor? Y esa es la misma sensación que muchas veces yo tengo. Hay tiempos de triunfo, hay tiempos de victoria, pero hay tiempos también en el que es complejo caminar. Pero qué bueno que la espiritualidad cristiana no nos invita solamente a la queja, no nos invita solamente a decirle: Señor, ¿hasta cuándo? La espiritualidad cristiana también nos permite, con la ayuda del Espíritu Santo, a tomar un giro y decir, y no creo que este salmo haya sido escrito en 15 minutos. Creo que este salmo ha sido un proceso de meses, tal vez años, en el cual el Señor le permite a David dar un giro. El versículo 3 dice: Señor, me cansé de quejarme, ahora quiero que tú me mires, quiero que tú me respondas, dice: oh Jehová, Dios mío. Es muy interesante cómo el salmista, a pesar de la queja, a pesar de que siente a Dios un tanto ausente de su ministerio, dice: tú eres mi Dios. Aún sintiéndote lejos, tú eres mi Dios. A veces hay que declarar eso también, a veces hay que decirlo: tú eres mi Dios. Y dice: Señor, yo solamente quiero que tú me respondas. Y aquí viene una frase de la poesía hebrea que es preciosa. Dice: alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Es muy interesante esta frase, porque esta frase nos presenta la idea de cuando todo está nublado, cuando uno tiene la sensación de que todo va mal, una nebulosa en nuestra vida personal, familiar, ministerial. Dice: alumbra mis ojos, Señor, permite que yo vea que a pesar de la neblina, a pesar de las nubes, yo no tengo que dejar de creer de que el sol nunca dejó de salir. Entonces, cuando dice: alumbra mis ojos, Señor, abre los cielos para que yo pueda ver que el sol nunca dejó de salir. Y es un llamado, es un grito de esperanza: Señor, alumbra mis ojos para que yo no duerma de muerte, para que yo no... Porque el Salmo 6 dice una cosa interesante: si yo me muero, yo no voy a poder alabarte. El mismo salmista lo dice: si yo me muero, yo no voy a poder alabarte. Así que yo necesito que tú abras las nubes, que tú abras el cielo para que yo pueda ver, para que yo pueda ver que el sol nunca dejó de salir, que la gracia de Dios nunca dejó de estar en nuestras iglesias y en nuestros ministerios, que la gracia de Dios nunca dejó de estar en nuestra vida, en nuestras familias, para que no diga mi enemigo: lo vencí, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Si yo resbalo, va a ser un gran problema para ti, le está diciendo el salmista, porque mis enemigos van a decir que me han vencido. Y la verdad que yo soy tuyo, mis problemas son tuyos, así que tú vas a estar en un gran problema, le dice a Dios. Pero ahí toma otro giro. Es muy interesante esto, Porque comienza con una queja, pasa por una petición a Dios y termina con una convicción de esperanza y de confianza. Miren lo que dice el versículo 5. Pero yo, Señor, en tu misericordia confiado. El Salmo comienza quejándose y el Salmo meses después, creo yo, termina declarando confianza al Señor. Dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. No, es en el futuro, no es en el presente. Dice, mi corazón se alegrará en lo que tú vas a hacer. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Algo que me encanta de este Salmo es que Dios no le responde. Me encanta eso en el Salmo. Nosotros hemos construido nuestra espiritualidad evangélica en base a las bendiciones. Y nosotros tenemos que construir nuestra espiritualidad en base a nuestras convicciones. No amamos a Dios por lo que Él hace. Nosotros amamos a Dios por lo que Él es. El carácter de Dios es lo que nos motiva a nosotros a alabarlo y a confiar en Él. Y Él dice, mas yo, Señor, en tu misericordia he confiado. Y dice, mi corazón hoy está un poco complicado, Señor, pero yo me voy a alegrar. ¿Y por qué? Por una razón. Dice, cantaré a Jehová, al Dios del pacto, al Dios de las promesas, al Dios que promete y que cumple. ¿Por qué, Señor? Porque yo, mirando hacia atrás, mirando el horizonte, me doy cuenta que tú siempre me has hecho bien. El trabajo pastoral, el ministerio de presbíteros en la iglesia, es como remar un bote. Uno no rema el bote mirando hacia adelante. Uno rema el bote mirando hacia atrás. Y a veces nosotros tenemos que hacer un poco eso. Estamos llenos de planes, de proyectos, y decimos, Señor, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro. Y la verdad que el Señor dice, tú rema nomás, tú rema, mirando hacia el horizonte, mirando hacia todo lo que hemos hecho juntos. Y dice, Señor, yo veo el horizonte y veo tu fidelidad, yo veo el horizonte y veo que tú siempre me has hecho bien. Hermanos, ese es un llamado para nosotros como iglesia, a que no pensemos muchas veces la ausencia, entre comillas, de bendiciones es porque Dios no está con nosotros. La ausencia de bendiciones muchas veces es para que nosotros nos afiancemos en el carácter de Dios, en nuestras convicciones, en lo que Dios es para nosotros. La espiritualidad cristiana no siempre es una espiritualidad, entre comillas, de victoria. A veces es una espiritualidad muy humana y muy humanizada. Que Dios nos permita tener una espiritualidad muy humana. Que Dios nos permita que cuando alguien venga a decirnos, ¿sabes qué? Le estoy pasando mal, que lloremos juntos, que nos abracemos juntos, porque como pastores y presbíteros también pasamos eso. Que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude a poder tener estas tres etapas en nuestra vida, estas tres fases muy humanas en nuestra vida: la queja, la petición y principalmente la confianza en Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Oramos. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder confiar en ti. Gracias, Señor, porque tú nos permites quejarnos delante de ti, decirte, Señor, lo que sentimos que está mal en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras iglesias. Gracias, Señor, porque tú nos permites no quedarnos estancados ahí. Gracias porque tú permites, por medio de tu Espíritu, que nuestro corazón ruegue a ti, que tú abras los cielos para que tengamos esperanza. Señor, permítenos también poder confiar en ti plenamente, no en lo que haces necesariamente, que tú nos permitas confiar en lo que tú eres para nosotros. Tú eres soberano y tú siempre has sido fiel, Señor. Que nunca, Señor, coloquemos eso en duda. Tú has sido fiel y tú has prometido ser fiel con este presbiterio y con esta iglesia hasta que tú vengas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.